Ya estamos en las 11:35, vamos a tomar contacto con las novedades policiales, para ello nos la va a contar el comisario Darío Almendros. Buen día, comisario, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buen día a usted, la audiencia. ¿Cuáles son las novedades del fin de semana, comisario? Sí, se produjo un daño en el día de ayer de una vidriera de un comercio situado en Paranza y Belgrano de esta localidad. Donde un NN masculino rompe la vidriera de ese comercio. Inmediatamente el causante de este hecho, Marcos Pebay, fue aprehendido y puesto a disposición del fiscal doctor Alberto Sarramone por el delito de daño infraganti, por lo cual quedó procesado por ese delito habiendo recuperado la libertad. Eso sería lo que aconteció el fin de semana, Carlos. Gracias, comisario. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí está la palabra entonces del comisario Darío Almendros con las novedades policiales.